seminarios dedicados al aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea tuvieron lugar en Rumania, Suecia, España, Sri Lanka, Indonesia y Congo Democrático. Los oradores elogiaron las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il realizadas para la Fundación del Partido del Trabajo de Corea y su fortalecimiento y desarrollo, y expresaron la convicción de que, por contar con el mariscal Kim Jong-un, el pueblo coreano logrará infaliblemente la construcción de la potencia socialista y la reunificación de la patria. En el seminario efectuado en Suecia se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.